Y ahora sí lo que prometimos, pero antes de contar quién está acá, vamos a hacer un poquito de historia, corta historia, ¿no? Hace una semana atrás vino una chica de quien no sabíamos el nombre, no se dio a conocer la identidad de ella, que tiene un Tumblr que se llama Soy Muy Minita, ¿sí? En la cual ella sentía que era muy, muy mujer, digamos, y lo tenía que compartir, muy nenita. Hoy, en repercusión a esto, durante la semana, se contactó con nuestra producción, él, quien se hace llamar Soy Repibito. Sí, a quien tengo a mi derecha. Hola, soy Repibito. ¿Cómo estás? Hola, amigo, casi. ¿Cómo te va? No, casi. ¿De dónde vino la voz, amigo? No. Ah, no. Con 15 pesos me hago alto guiso. Lo dejaron entrar en cualquier momento. Me está agitando, amigo. Si yo vengo acá así de una y venía a agitar, loco, está todo mal. No, Pibito, está todo piola. Está todo bien. Vos viniste acá a contarnos tu experiencia, ¿sí? Tengo entendido que... ¿Vos tenés Tumblr también, soy Repibito? ¿Ta qué? ¿Tumblr tenés? No, amiga, amigazo, no sé de qué me está hablando. Pero... Mati, lo pones incómodo, chequea la información. Bueno, no, vamos a ver yo si... Tengo yo tengo Fotolog. ¿Flores? No. Fotolog. Ah, Fotolog. Sí. Ah, ahí está. Vos, bueno, pero vos te contactaste con nosotros, ¿sí? Repegaron acá, gato. Qué bien que estuviste, amigo, qué bien que estuviste. ¿Te sentís más cómodo ahora? Uy, sí, bien? Siento como que estamos acá entre amiguitos, loco, los guarre guacho. Bueno, guacho. Sonríe, ¿eh? Sí, sí. ¿El vos sos de Aldo Bonzi? Yo soy de Aldo Bonzi, amigo. ¿Sí? Sí. Está bien, y vos, digamos, te contactaste con nosotros en la semana. Sí, sí, vos, amigo. Tenés un Fotolog. Sí, escuchaste el programa la semana pasada, escuchaste a Minita. Esa, sí, alta Minita, no me acuerdo cómo era bien. Soy muy Minita, sí. Eso. Sí, yo me contacté con ustedes porque escuché a esta, la Minita, y dije, loco, qué poco piola que está la mina hoy en día, porque yo las que conozco no son así, ¿de dónde salió esta gata? Y yo dije, Y bueno, me contacté con usted ahí, le pegué un fonazo y acá estoy. Y, claro. Pero vos te contactaste con nosotros porque en realidad yo no estaba, la verdad que no soy de la producción, entonces digo, no tengo idea. ¿Vos para qué te contactaste? ¿Querés como bardear a Minita o...? No, loco, yo no vengo acá a bardear, yo vengo acá a que la gente sepa también, loco. Porque hay que mostrar tengo... las dos campanas. Exacta, loco, exacta. Vos tenés un Fotolog entonces en el cual... ¿Sos vlogger vos, para? Flogger no. Yo ya no, a mí me sacás, viste, de ahí de Fotolog, la palabra Fotolog, y no sé qué me está hablando. Flogger, yo sé, sí escuché mucho de Gato Flogger, Alto Flogger ahí por el barrio, a un par de giles que están ahí curtiendo nada, no sé qué mierda está curtiendo ahí Gato. Apa. Pero nada, yo no soy de eso. Ok, perfecto. Vos, digamos, tenés un Fotolog. Que lo mantenés, digamos, y cuál es tu público, vos qué querés generar con tu Fotolog. Bueno, es así un poco, te paso a contar. Yo como que me dije, yo estaba ahí con mis amigos, con el Rubén, con el Laucha, con el Cepillo, y estábamos ahí curtiendo unas birras ahí nomás, con unos cigarros ahí, y me decía, loco, ¿por qué la gente no sabe cómo vos te volteás mina, pu, pimba? Y dije, oh, loco, y claro, no saben nada, porque no saben la posta acá. Yo te digo, ¿sabés cuál es la posta, loco? ¿Cuál es? Porque mi posta era esa, dije, yo la mantuve porque yo me manejo con esa, loco, que son todas putas. Y esas son todas putas de mi... No, son todas gatos, no sé. ¿Es como el eslogan? Son todas gatos, son todas... Claro. Hay mucha flora, promiscuidad, no sé, en las mujeres, decís vos. Pero, no. Ah, bueno, no te... Por lo tanto, eso es lo que te llevó, digamos, a hacer el Fotolog, ¿no? El contar vos tus experiencias. Sí. Y ¿haces, digamos, algo más, aparte, sí, de mantener el Fotolog? Vos estás así preguntando de mi vida, digamos. Algo, sí, privado, pero... Quizás... No, estoy haciendo el acelerado en el Mariano Moreno, porque me rica... ¿Lo viste a Cristianú? Loco, vos y yo estábamos conectados, loco. Desde que pusiste los guachituros sentí una conexión, loco, alta, re piola vos sos. Exacto, loco, porque yo dije, si Cristianú va, yo también puedo, y fui. Fui a Mariano Moreno y ahí estoy, loco. Qué bien, bueno, genial, ¿te está yendo bien? Yo tengo... Voy a clase. Bueno, es importante. Me parece que bastante bien eso, loco, antes no iba. Una duda grande, la leyenda en inglés de la remera, ¿a qué se debe? No sé, loco, estaba 5 pesos ahí en cerca de casa y la compré. Estaba linda, está piola el amarillo, no sé. Y si te digo que dice, te la come doblada. ¿Estás agitando vos? No, pero capaz no. Te estás poniendo algo que dice eso. No, loco, si me estás queriendo decir que yo me la mastico y que mi remera dice eso, loco, vení acá y te planta de mano. No, chicos. Y se termina acá la remera. Te digo para que tengas cuidado, porque puede pasar. Pibito, después yo te la traduzco, la remera. Tranquilo, gracias, pero no dice nada raro. Toda la vida tuve vértigo en la cola. ¿Por qué? Lo que quiero decir, y perdón, ¿no? Pero ya para meternos adentro de lo que es el Fotolog. Sí. Él tiene, si quieren les leo el primer posteo que hizo en su vida fotologística, el amigo Pibito. Ese está re piola. Es muy bueno, muy bueno. El primer posteo es, les digo primero, la foto que acompañaba el posteo o el texto. Lo, ¿cómo te sientes más cómodo? El texto dice, si hay duda, pela poronga. Es, bueno, nada, muy no es para nada voltero, es una foto de él pelando una banana. Exacto. Muy tranquilo, es una metáfora, por supuesto. Nada, muy no artístico. Es, sí, una metáfora. Yo no veo, o sea, es como, para nada sutil, digo, esto habla también de esto que vos te querías de, ¿no? Transmitir a la gente, esto de que vos volteás. Claro. Esto es así, vos no dudás. Es que, loco, si dudás, a lo que vos tenés que saber esto, lo que yo dije antes, yo no quiero ser así repetitivo, ¿viste? Pero... si son todas putas, son todas putas y tenés que pelarla porque la están esperando. Eso es una visión muy cruda de la realidad. Me imagino que a nosotros ya de por sí nos causa como una cierta, ¿no? Un asquito. Pero, ¿cómo reaccionan las chicas a este fotolog? ¿Tenés seguidoras? ¿Cómo reaccionan las mujeres? Mirá, tengo más o menos ahí 10.000, no me acuerdo bien el número, loco, pero más o menos ahí 10.000, 11.000 seguidores tengo. Tengo mucho amigo, mucho de los nuestros, ¿no? De los gatos ahí que, claro, que nada, que les gusta saber. Y las chicas, alguna directamente me llaman a mí, me dicen, ¿dónde vivís? Vienen, pim, pam, pum, se van, tuki. Y otras, nada, te dejan un par de mensajes que son medio siniestro, loco, re siniestro. ¿Querés que veamos? Tenemos mensajes, pero... Ah, ¿los leyeron? Tenemos algo, ahora entramos un poquito más en detalle en eso, pero ¿cómo responden los pibes, viste, ante tus posteos? Porque vos estás como dando consejos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y los pibes, o sea, las chicas más o menos, algunas se te ofrecen, otras después leemos un par de comentarios, pero los pibes, ¿qué onda? No, hay mucho pibe que dice, uy, soy alto piola, soy re piola... pinto bondi, pero se puede, yo pude, yo la repuse, gritó y cantó una cumbia, porque viste, algunas se ponen re locas y después se te pueden a cantar. No sé si le pasó a usted, seguro le repasó, pero a mí se me repasa. Ponen a cantar una re canción ahí, tuki tuki, guaca guaca. ¿Vos ahí te emocionás? Yo, mirá, como para que sepa. A mí lo que me parece que lo importante que uno, no sé, loco, si acá se puede bardear en la radio. Y ya tiraste un par, así que seguí, está bien. Y bueno, porque también, loco, hay que decir las cosas claras. Y bueno, a mí me parece que lo importante, acá no hay duda, loco, acá acabás y que la mina grite, y que grite y que cante. ¿Qué tema cuando le llegaste y se pone a cantar, qué tema canta y vos decís, acá la rompí? Re pegaste una pregunta, déjame pisar. Pregunta para vos. A mí me gusta mucho cuando se pone a cantar el polaco. Porque el polaco a mí me agita, llega, loco, me reagita, sí. me reagita, loco. Entre el polaco y Karina, ¿con quién estás? No, guacho, no armes bondi de nuevo, gato, obvio que con los pibes. O sea, cuestión de género. Es una cuestión de género. Tenemos otro posteo por ahí. Tengo posteos de chicas. Ustedes querían ver cómo reaccionan las chicas. A ver cómo reaccionan las chicas. Por ejemplo, son un poco. Hay algunos subidos de tono, pero en realidad con respeto lo tratan, pero no le expresan su opinión. Dice uno acá: de haber habido una cadena evolutiva, vos sos el eslabón más bajo. No la entendí ella. No, bueno. Están hablando de la evolución, por supuesto, del hombre. Y evidentemente te están tratando de cavernícola. Y si son todas guachas. Pero esto no te afecta. No le afecta. No, son todas guachas. La que pone eso son guachas y no, aparentemente nadie no se la está dando bien. Me parece. Pero esta chica también es gato. Se hace o sea, quiere negar su actitud de gato. ¿Lo está negando o realmente esa, no? Esa no quiere aceptar, loco, que le canta la cachuflonia. Uy, bueno, claro, está bien. Es una negada. Mira, te leo otro. ¿Vos tenés alguno más? No, estoy viendo un posteo de él justo ahora. Ah, pero... bueno, mira, te leo otro de una minita. Le dice, mira qué lindo, porque esta se ve que es una enamorada de la vida. Dice, te falta poesía, te falta amor real, amor de flores y primavera. Un poquito más de todo eso. Dice, sos un puto y un cagón. y algo que no quiero decir, y vomitivo. De puto. Sí, bueno, parecía puto. Que estaba como tranqui, después se enojó. Esa por lo menos fue más clara. Lo que yo, dentro de todo, viste, valoro que sea un poco más contundente, viste, hay más a los pipi, loco, ahí a los bifes, ¿no? A los bifes. Si me quiere bardear, me bardea, y si se arma bondi, se arma bondi. Que te cante la justa. Y si te toque matar, te toque matar. Opa, bueno. Está, bueno, tampoco no vamos a matar, pibito. Ah, bueno. Vamos a ver. Bueno, vos, pibito, no, por lo menos, bueno, está bien que ocultes tu identidad, entonces, me parece bien. Después me contás un poco por qué ocultás tu identidad. ¿Te lo cuento ahora o te lo cuento después? No, así contámelo ahora, por favor. Te lo cuento ahora. Es fácil, loco. Tengo muchas causas y la verdad que no quiero volver. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar de un posteo, otro posteo de él, ¿sí? En el cual él está en la cama, tirado, ¿sí? Tiene una sábana arriba y se ve la carpa, ¿sí? Ah. Para la gente, la pongo en tema a la gente. ¿Dónde estaba? En la cama. Ah, tirado en la cama. ¿Puso una carpa arriba de la cama? No, tiene una sábana, él está tapado con una sábana y bueno, el miembro, digamos. Yo pensé que se había ido al campamento. No, en su máxima expresión, ¿sí? Y dice ahí en el post de la foto, dice, si te despertás al palo, la chabomba no te para. Está cual. Yeah, es así, loco, si te despertás al palo, Tuki le acercaba un poquito, le decía una guardada al oído y se la mandaba a guardar. Y ¿qué te va a decir? Y va a decir, uy, y ahí te pone a cantar. Ay, sí, se te pone a cantar. A la mañana se te re pone a cantar, loco. Le encanta cantar a la guacha a la mañana. Otra mira tenés adentro. Está bien. Tuvo experiencia, la verdad que hermosa hacer, ¿no? Porque siempre fue bien. Es hermosa. Perfecto, tenemos, bueno, alguno de los. Yo tengo una picante y no quiero que se enoje conmigo. Upa. Y ten cuidado, guacho. me la juego. Si no salgo, avísenle a mi vieja. Cantidad de dientes promedio de la chica con la que está. Y a veces, mirá, si vos me das a elegir, que no raspe. Ah, mal. Es mejor con pocos dientes, porque dicen que las ancianas es bueno porque se sacan la postiza y está buenísimo, dicen. Mirá, puede ser, gato. Yo no curtí nunca anciana, pero... ¿Nunca? No curtí anciana. No me cabe porque hay una cosa, viste, que a mí me gusta mucho la mantequita, sentí la mantequita en la piel, ¿no? Como que la piel sea manteca, loco. Está muy bien, el roce es muy lindo. Che, sigo chumeando, ¿tenés más comentarios? Vos te digo chumeando el fotolog de Soy Repibito, ¿sí? Sí. Y acá hay una foto de él. Hay una foto de una cola, sí, de una cola, me imagino una señora famosa o de una chica con la que estuviste esta foto. La verdad, chica, una sí. Y él le dibujó, sí, con un liquid paper, ¿sí? ¿Esto es liquid paper o temperado? No, liquid paper. Liquid paper, un pene, digamos, en la cola. Una chota. Y que dice, a todas las manzanas le hace falta un gusano. Tal cual. Tal cual. Es contundente, ¿eh? Es acá contundente. No hay nada que pensar, gato. Si tenés una cola, y pasale pomada. Claro. Es muy lindo. Yo simplemente, como para coronar el tema de las bardeadas, sigo, repito que las bardeadas de las minas me dan la impresión de que quieren como que él las convenza, porque son bardeadas, en fin, pero son tranqui. Por ejemplo, este dice menos mandarina y más sushi. No sé si lo entiendo siquiera. Esa es poética, ¿eh? Es poética. Vos sabés que yo la tuve ahí, charlando ahí con el Rubén y con el Escoba y nada. Loco, me dijeron, y claro, el sushi ese pescado crudo. Y digo, claro, la mina está diciendo menos mandarín y más pescadito. Ah, bueno, ves, te das cuenta. Vos hiciste una lectura, entre líneas de lo que esta muchacha quiso decir. En definitiva, parecía una bardeada, pero lo que está pidiendo es que le mande bala. Claro, como que la cabeza le dijo, como que el cuerpo le dijo, soy refrigia. Y la cabeza le dijo, quiero un pescado. Quiero un pescado. Y el tema mandarina, ¿qué es? ¿Es algo, es como frígido? ¿Vos lo ves en tu lectura? No, eso mucho no entendí. Yo curto mucha mandarina, me recabe la mandarina, pero no metáfora. Le cabe la mandarina porque una frutita ahí que está repiola para tarde, a 5 de la tarde, te la vi. Siguiendo por el lado de la fruta, el no manzana. No manzana. Es como, che, hiciste tal cosa, no manzana. Ah, le estás preguntando por el origen de claro, esa... Claro, ¿qué significa? De la frase. ¿Tenés idea, amiguito? No, vos sabés que justo nosotros usamos mucho más... Yo te sigo en esa, ¿no? Loco, hay mucha gente que dice no manzana. Yo digo no mandarina. Debe ser mucho más por lo que curto yo, pero... Es la fruta que te gusta. Hay mucha mandarina. Uno dirá no banana, otro dirá no ananá. Yo digo no mandarina, no sé. No manzana será otro guacho ahí. Está bien. Perfecto. Hay tweets, no, es un fotólogo. Sí, comentarios de la gente. Sí, hay comentarios y hay más posts de él. Hay posts de él que están lindos. Tengo uno más. En este estás fumando un cigarro armado por vos, que es un porro, es un... Un poco, de sí, sí, es un cigarro con bueno, cosa. Está bien, con cosa, está bien. Y dice, no le des Marlboro, dale un cigarro de carne. Tal cual. Ah, muy fuerte. Y que la si loco, si vos ahí tú que te sentás una, no sé, te sentás en una pizzería, hay una parrillita, y la mina te dice, ¿querés un cigarro? Y te está diciendo, dámela toda, entonces dámela toda, dale, ¿no?, una de carne, no le des el Marlboro. No, si lo dice el gurú. Sí. Yo, la verdad, tengo que coincidir con lo que el amigo dice. Estamos a veces, pareciera que nosotros perdemos mucho tiempo en conquistar a una mujer y acá el amigo va directo al grano. Lo que miro acá, lo que veo acá, acá veo una foto de canelones, ¿sí? Y dice, su menstruación es el tuco de mi canelón. Pero... Lito, te fuiste a la vez. Yo no... Esa, me parece, ¿no es tuya? No, ¿sabes lo que pasa? Que a veces a mí me roba la contraseña el escoba. Y el escoba re zarpado. Y el escoba re zarpado. No es alto guardián. ¿Por qué escoba? Y porque es otro de los míos, loco. Se re cepilla muchas mías y bueno. Y después, es lindo el apodo. Está el escoba. Bueno. Escúchame, acá hay uno que sí que me gusta. Que dice: si te sonríes, cepilla de los tedien. Es bueno también, esto habla de sexo, ¿no? O, siempre, siempre. Ah. Siempre porque todo va ahí. Si no había dientes, Facu. No, bueno. Para cepillar. No, no, pero si te sonríes, tiene dientes. No, siempre, no seas mal. Pero es metafórico. Sí, a mí me gusta mucho laburar todo. A mí los pibes me dicen, loco, vos sos re intelectual, laburás todo lo que es la metáfora. Y sí, loco. A mí me cabe la metáfora, me parece que... ¿Para cuándo el libro? No sé. O sea que muchos gatos me lo dijeron. Yo, y podrías hacer. ¿Por qué no te haces un libro acá para la hinchada, para los pibes, que te rebanca y tú? Y yo, y no sé, primero tengo que terminar acelerado, loco, viste. Está muy bien. Estamos hablando con Soy Repibito, ¿sí? Él tiene un fotolog, fotolog.com/soyrepibito, con H al final. Exacto. ¿Con H al final? ¿Por qué la H al final? Y porque cuando uno la dice así en voz alta, dice pibito, y es como que se le va un... Una letra más, que me parece que una H. Pibito, no es pibito, es pibito. Está, no sé, pibito, es pibito, no sé cómo pronunciarla ahora, loco, no me sale con ustedes. No importa, no. Son los nervios. Son tan nerviosos. No, relájate, no pasa nada. Estamos hablando de él que le está contestando, digamos, y contándole a la gente lo que hace y dando consejos a través de su fotolog, ¿sí? Yo quisiera hacer una pregunta un poco más quizás personal, pero digo, como para pedir consejos y que a todos nos sirva, a todos los que están escuchando incluso. Digo, ponele. Para los que no la ponen mucho. Sí, o en ciertas situaciones, en general, qué hacer. Bien. Y le quería preguntar a Pibito, ¿qué pasa? O sea, si invitas a una chica a comer, ¿sabes? Garpás Morphy. Sí. Se dan unos besos, ¿no? Pintó eso. Y después no quiere entrarle. Se repuso la gorra. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu actitud con esa? Mira, no te voy a mentir, a mí muchas veces me pasó. Y le digo, loca, sacate la gorra, si tenés la marca de la gorra, sacate la gorra, peinate de esta manera, gata. Pero, loco, si viene ahí y si encima, porque la apuesta que bueno, ponga, vos ponés la plata, pero ponés lo que te corresponde, ¿qué es eso? Ponés la guita por la mina, que no labura, que de mala muerte. Entonces no vas con esa, ¿no? Es miti miti, entonces. Es miti miti, eso de UA, eso lo que como dicen ustedes, de UA, ¿entendés? Pero, nada, entonces ahí Tuki vos le decís, vamos miti miti, listo, pumba. Y si después la mina te dice que no, sí. Ese no sabe lo que tenés que hacer. Yo tuve un amigo, el Escobilla, el hermanito menor de Escoba. Sí. El Escobilla te consigue unas pastillas. Eso re piola. La mina no se da cuenta. No. Tuki. Atención, tenemos un llamado en línea al 52728799. Si está hablando, soy Repibito. Ella es mujer, no sabemos el nombre. Hola, buenas noches. Acá te saluda Matías Cuervo. Hola, Matías. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando a Soy Repibito? ¿Llamabas por eso? Obviamente, le quería hacer una pregunta. Soy Hola, Pibita, linda. Hola, linda. Sí, todo. ¿Podés contestar vos, Pibito? Sí, yo le recontesto. ¿Sí? Me la re... Bueno, yo te quería preguntar porque estuve leyendo todo lo que haces y... Te nada, recabe, el otro día... ¿no? No sé. El otro día estuve hablando, soy muy minita, y dijo como que el tamaño importa. Quería saber qué te parece a vos. Uy, mirá, loca. Mirá, yo te la voy a hacer re clara. Porque vos parecés piola, aunque la verdad que estás leyendo, te confundiste, tenés que leer Soy Repibito, ¿no? Esa guachita, la minita. Vos, estás así, El tamaño no importa, que lo que importa, porque esto ya por ahí suena repetitivo, ¿viste? Pero acá lo que importa es que el chabón acabe, que vos cante como una campeona, guacha. Vos si cantás como una campeona, te re olvidaste del tamaño. Y pues de última, ¿viste? Si el tamaño no alcanza, agarra otra cosa, qué sé yo, agarra otro... Una banana, justamente. Por ahí está, agarra una mandarina, una banana, agarra una... ¿Shampoo? ¿Qué te gusta tomar a vos? ¿Qué te gusta tomar, linda, vos? ¿Qué te gusta tomar? No sé, frisé. Bueno, ahí está. Por ejemplo. Te tomás frisé y ¿qué pasa con la botella después? Tuki. Tuki. Si necesitas tamaño, hay que tener tamaño, ¿no? Está pero, bien. ¿Qué pasa, corazón? Pero ¿y si no me entra la botella? Y digamos que tenés que ir a poquito, ¿no? Tenés que pasar por pibito primero. Ahí después ya se va generando. Yo te trataría re bien, pero, machita. Pero pará, porque yo estuve mirando el flow de Pibito y como que él siempre tiene tipo una bolsa de supermercados día en la cara y sí. Yo lo busco por la calle y nunca lo encuentro. No, en la calle, Pibito, vos en la calle vas con la bolsa, ¿no? No, no, claro. No, ahí soy yo. Lo vas con la bolsa en el bolsillo. Esa sí, la lleva a todo el lado. ¿La usa de profiláctico después? ¿Profi qué? Para cuidarse en las relaciones sexuales, después usa la bolsa de día con unas gomitas. Mira, a veces me cuido, yo no te voy a mentir, a veces me cuido, a veces no me cuido. Está bien, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Pero yo soy medio mandado a hacer, y te ahí me la. Y a veces tú, te la manda. De golpe la mirada, tenés alta carpulla y decía, te debo. Ah. Perfecto. No sé si te quedó claro, linda. Mariana, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, linda. Sí, Mariana, dale. Qué linda. Las fotos, esas, tipo, las fotos que se ven son todas tuyas. O sea, ¿sos vos? ¿Es tu cuerpo? Sí. Sí. A mí me gustaría conocerte. Le va bien. Y bueno, vos sabés que acá puedes. Upa. Acá puedes llamar. Acá el número de la radio. ¿Llamaste el número de la radio, vos, linda? Sí. Bueno, ahora hacemos una cosa. Cuando termina que me voy de acá, le pido. Vos quedate en línea y a charlamos un chiquitito ahí, Tuki. Te paso a buscar ahí. Te recabió, ¿no? Perfecto. Pibito, hagamos una cosa. Anda a hablar con ella ahora por teléfono, ¿sí? Producción, acá te da el teléfono, vos hablas con ella y sí. Te dejamos. Mariana, quédate en línea. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Sí, a Pibito. A Pibito y a Minita también. Pero a Pibito le mando más besos, más variados. Bueno, quédate en línea. ¿A dónde? Quédate en línea, Mariana. Pibito, anda. Toda tuya, ¿eh? Después hacenos un posteo en honor a esto. Gracias, Pibito, por venir, ¿eh? Gracias por venir. Felicitaciones por el fotolog. La verdad que es muy, muy bueno, muy instructivo para los hombres, ayuda. Y bueno, listo, palo listo, ¿no? Un gusto, guacho, sí, palo y a la bolsa. Esa es la que, sí. Esa la has escuchado, ¿no? Sí. Bueno, es palo y a la bolsa, así todas son todas alta gata. Regata. Palabras del señor. Saludamos a Soy Repibito. Sí, lo despedimos, muchas gracias por venir. ¡Chao!